Redacción Cero, con Vicente Fernández. Bueno, pues continuamos esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada. Ahora mismo, en esta redacción particular, Redacción Cero, nos encontramos con la figura siempre genuina y siempre efervescente de Vicente Fernández, la capital de España. Vicente, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bien, ha llegado a tu casa, amigo. Mira, esta noche sé que vienes a proponernos un tema muy especial. De las notas que me has ido filtrando a lo largo de estos días, poniéndome en antecedentes, yo no salía de mi asombro. La figura arquetípica de uno de nuestros grandes científicos con una doble cara. Cuéntanos. Exactamente, voy a hablaros de Ramón y Cajal, nuestro primer premio Nobel de ciencia que tuvimos aquí en España, una figura evidentemente de una importancia internacional por su gran descubrimiento, la sinapsis de las neuronas, pero que bueno, que es una figura muy desconocida y muy interesante. A mí siempre me han gustado los personajes poliédricos, ¿no? Esos que tienen diversas capas que muchas veces, bueno, que se complementan entre sí, pero que a veces son insospechadas para el gran público, ¿no? Que no te puedes imaginar que esconden esas facetas. Y Cajal es una de ellas, hasta el punto que yo te diría que como persona, como personaje, me parece mucho más interesante incluso que Einstein. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Cajal fue uno de los pioneros del culturismo, tal y como te lo digo, aquí en España. ¿Del culturismo? Efectivamente, mira, durante su época de estudiante, él estaba enamorado de otra chica que estudiaba también en la facultad con él, a la que llamaban la Venus de Milo, por las proporciones tan esculturales que tenían. Evidentemente, era una chica con muchos pretendientes. Y en una ocasión llegó a pelearse físicamente con uno de estos pretendientes que rivalizaban con él por los favores de la dama, ¿no? Cajal perdió la pelea, hasta tal punto que decidió que tenía que hacer deporte y se matriculó en uno de los gimnasios de la época. No tenía dinero para pagar la matrícula, pero convenció al dueño de que a cambio de que a él le dejase entrenar gratis, él daría a los alumnos del gimnasio clases de cómo prevenir lesiones, de cómo prevenir luxaciones. Al dueño del gimnasio le pareció una idea magnífica y ahí estuvo Cajal entrenando durante años, hasta el punto que os enviaré una foto para que la puedas colgar en la web, para que veáis el desarrollo muscular que tenía Ramón y Cajal, que era lo que hoy diríamos un auténtico cachas de primer orden, ¿eh? Mira, Vicente, me estás rompiendo todos los esquemas, ¿no? Porque te estoy escuchando y estoy simplemente alucinando. En este momento estoy haciendo un auténtico viaje en el tiempo, en aquellos días donde yo era estudiante y veía aquella foto de aquel hombre con bata blanca mirando a través del microscopio, bajo leyenda, Ramón y Cajal y el sistema nervioso, ¿no? Don Fernando Villena, uno de los grandes hombres que a mí me influyó en la literatura, me siempre decía: hay que saber hacer una transparencia entre lo que nos ha dado la historia, lo que realmente aquellos hombres eran. Los común mortales eran gente que respiraban, que sangraban, que vivían y que morían al igual cada uno de nosotros. Y esta noche vienes a hacer eso. ¿Por qué esa fascinación por la musculación? Bueno, yo creo que era un hombre fascinado por la belleza. De hecho, en épocas posteriores de su vida, ya aparte cuando ya evidentemente era un científico eminente, además de escribir sobre ciencia, también escribió sobre cine, sobre literatura, o sea, sobre arte. O sea, yo creo que él era un hombre fascinado por la belleza, fascinado por el mundo, por la vida, por lo mundano y evidentemente por lo que hay de físico en la propia vida. Y él, en aquel momento, pues bueno, le humilló mucho aquella derrota, perder aquella pelea, y evidentemente quiso tener una buena forma física y desde luego que lo consiguió. Oye, sería muy arriesgado decirte o preguntarte por aquello del dopaje y más en una figura así. Bueno, tanto no llego, no te podría decir tanto sobre si Ramón y Cajal se dopaba. Siendo médico, es probable que conociese sustancias que pudiesen contribuir al desarrollo muscular, con toda seguridad, que tomaría proteínas, tomaría batidos de hidratos y sería cosas por el estilo. Desde luego, ahora mismo te voy a mandar una foto para que la veas y para que la cuelgues y tus oyentes puedan ver la gran musculatura que llegó a desarrollar este hombre y que hoy por hoy podría perfectamente presentarse un certamen de estos de culturismo, ¿eh? Bueno, pues yo voy a colgar esa foto con todo el gusto del mundo, solamente con una condición que le pongo a todos los oyentes: esto no tendría sentido, ni vais a llegar al epicentro de lo que estamos contando si cometéis la torpeza de no acudir al kiosco como tiene que ser para rescatar el trabajo de este hombre que nos acompaña, un pedazo de periodista donde los haya, como Vicente Fernández. ¿Dónde? Pues muy fácil, en la revista Cuo. Esto va a ser fruto, lo tenéis ya publicado. ¿Dónde está? ¿Cómo encontrarlo? ¿Cuándo y dónde, Vicente? Pues esto lo podéis encontrar en nuestra web, sin ningún problema buscando Santiago Ramón y Cajal, os aparecerá la información. Pero bueno, yo quería hablarte de más facetas de este hombre. Venga, cuéntame, porque, cuéntame. Porque también Cajal, de joven, para ganarse un dinero, se dedicó a escribir novelas de terror. Tiene varias, tiene en total 6. Yo he leído solamente 2, hay una que me parece magnífica, que se llama El fabricante de honradez. Me parece magnífica porque es un ejemplo perfecto de cómo sus conocimientos científicos le sirven para construir una típica trama de novela policíaca, novela de terror. En este caso es un médico que se casa con un importante científico, se casa con su ayudante, que es una chica muy guapa, y es mucho más joven que él, ¿no? Y los dos se van a China a investigar sobre la peste porcina. Ahí encuentran a otro médico más joven que se enamora de la mujer del protagonista. Y el marido, para vengarse de ambos, ante el engaño que está sufriendo, lo que hace es inyectarles a ambos la vacuna, el virus de la peste porcina. De esta manera, a la vez que se está tomando su propia venganza, demuestra que la enfermedad se traspasa a los seres humanos. O sea, consigue un logro científico al mismo tiempo que toma su venganza. Mata al amante de su mujer, pero a ella, como en el fondo sigue enamorado, le inyecta también el antídoto para que se salve. Pero claro, su mujer sigue siendo bella, sigue siendo joven, sigue siendo deseable y sigue teniendo muchos pretendientes a sus espaldas, con lo cual el marido decide fabricar una pócima para ir poco a poco volviéndola una mujer monstruosa, de tal forma que solo puede estar a su lado y no pretenda ningún hombre más. Como ves, es una trama realmente tremenda, retorcida, y que demuestra la gran imaginación que este hombre tenía como escritor también. Y decías el nombre de esta novela, la acabas de decir. El fabricante de honradez. El fabricante de honradez. Mira, Vicente, la bipolaridad, ¿no?, de todas las cosas, el blanco, el negro, ¿no?, en la cual un hombre de ciencia como él, que supo llevar mucho más allá, ¿no?, el conocimiento, lo que antes era la línea de vanguardia, y sin embargo, por otro lado, fíjate, ¿no?, una imaginación donde tan cercana a ese mundo del propio misterio, de lo que nos estamos enterando aquí esta noche, ¿no? La figura hay que saberla, ¿no?, de escapar de ese hombre genial como fue Ramón y Cajal. Increíble, de verdad, todo lo que me estás contando, Vicente, esta noche. Bueno, y aparte de esto, no hay que olvidar que fue soldado en la guerra de Cuba. Que fue, yo digo, que escribió sobre cine, se puede decir que fue uno de los primeros críticos de cine notables que tenemos en España, después tendríamos otros como Azorín y tal, pero todo eso demuestra la gran inquietud, la gran cantidad de facetas que tenía este hombre, que para mí, ya digo, que le convierten como personaje, pues, en un personaje muchísimo más interesante, por ejemplo, que Einstein, que era un individuo en su vida personal mezquino, egoísta, incluso un maltratador psicológico, ¿no? Cajal, en cambio, es un personaje sorprendente positivo. Yo creo que si en España hubiésemos tenido muchos más como él, no solo que ganasen premio Nobel científicos, sino que tuviesen esa preocupación por todo lo que era formar parte de la vida, por el arte, por la ciencia, por mezclarlo todo, quizás España hubiese sido un país que hubiese progresado de una manera diferente y mucho más positiva a lo que fue, ¿no? Interesante la reflexión. Te pido un pequeño ejercicio más. ¿Tú crees que Ramón y Cajal le hubiese gustado participar en un programa como este aquí en La Otra Mirada? No tengo la menor duda de ello, vamos. Bueno, esas son las historias que nos trae este gran hombre desde la redacción Cero, la redacción de la revista Cubo. Vicente Fernández, como siempre, supino gustazo, amigo. Gracias por hacer especial, porque esa es la palabra, especial, la noche de la radio. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, Alejandro.